en Rock FM, El Pirata y su Banda. De verdad que no es por caer en el truco fácil del DJ al uso, pero sí que te estamos agradecidos de que estés al otro lado de la radio. Es lunes 31 de agosto, nunca habíamos comenzado el programa en agosto, pero bueno, hoy casa, en este año casa, por eso, por la circunstancia de que es lunes, pero toda la banda está ya ahí. Sayago, buenos días. Buenos días, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pues a Sayago le tengo que pedir perdón, que el otro día gentilmente me invitaba a su casa ayer domingo, sí. Iba a estar tranquilo, pero me olí, Sayago, el que todo el mundo entraba en la ciudad y dije, bueno, de casa de Sayago a la mía, que hay como 30 kilómetros, voy a estar 7 horas, con lo cual lo dejamos para otro día. No era buen momento. Que declinara el ofrecimiento, Sayago. No pasa nada, no hay dos sin tres, lo hemos intentado varias veces, pero han sido posibles. Me la debe, Lucía. ¿Cómo estás, muchacha? Muy bien. ¿Te puedes creer que he arrancado la semana? ¿No me ha sonado la alarma? Menos mal, sí. Digo, pues vamos bien. Menos mal que tengo una de repuesto. Espectador biológico. Sí, efectivamente. Porque si no, vamos, y te despiertas ya con un susto encima. Pero bueno, a tope. En este último día de agosto. ¿Qué tal, pirata? Pues hombre, yo con lo que acaba de decir Lucía, acojonado. Porque imagínate que me toca a mí decir que Pedro Sánchez reúne a los ministros. Calla. El país se iba a resentir mucho de mis comentarios. Pero por lo demás, bien, con la puñalada trapera que significa volver después de vacaciones y que suene el despertador, pero sí. Por lo demás, en marcha y funcionando. Así que, Sayago, Lucía, chicos, vamos a por ello, ¿vale? Vamos. Venga. De 6 a 10, en Rock FM... El Pirata y su Banda. Así como el que no quiera la cosa, ya llevamos 20 minutos de transmisión en esta nueva temporada y como te decía, y como es en realidad, toda la banda funcionando, ¿a que sí, Sayago? Bueno, ya te digo, además menudo veranito, además para mí ha sido rarísimo, ¿sí? Porque ha sido el verano, o sea, las vacaciones que menos me he movido de casa. De casa, ¿no? Sí, aparte de que, bueno, tuve la suerte de que estoy trabajando en una nueva serie de... Se llama Deudas, con Carmen Maura, con la mítica. Uy, qué con grande. La mítica Carmen Maura, sí, estás en sí, una Lucía, serie. Grandísima, además, la pregunta claro con ella. La pregunta de siempre, ¿te matarán o no? Bueno, de momento no, o sea, de momento, la última frase que tengo, estoy en vida, no hay post-mortem. Y lo mejor de este verano de mis vacaciones piratas, ¿sabéis que ha sido Lucía también? A ver, cuenta. Que mi móvil no ha muerto ni en el mar ni en la piscina, sigue conmigo vivo. ¡Hombre! O sea, no se ha caído tampoco de un balcón ni nada. No, nada. Muy bien, Lucía, porque cada año tengo un percance con los móviles y este ha sobrevivido. Ha sobrevivido al COVID incluso. O sea, que estoy encantado, pirata, y para mí esto es algo muy positivo, algo bueno nos depara esta temporada. Ya lo ves. Sí, señor. Son buenos augurios. Ya te digo, vamos. El que Sayago no tenga su teléfono activo. ¿Y tú, Lucía, cómo te ha ido? Pues mira, pues muy como Sayago, la verdad. Ha sido el verano en el que menos me he movido, con lo culo inquieto que soy. Me he pasado el verano en el pueblo. Maravillosamente bien, tranquila, sin salir tampoco mucho de casa, que con el jardincito y las rutas que se hacen por aquí basta, y luego una semanita a la playa, a Málaga, y ya está, y ese ha sido mi verano. Sí, pero estoy muy contenta porque he superado un poquito mi vértigo. Eso es súper importante, he hecho el caminito del rey. Se pasa un poco mal, para los que tenemos vértigo, pero bueno, hay que hacerlo, que es que merece mucho la pena, ¿eh? Lo recomiendo, señora, hay que superarse a sí mismo constantemente. Yo me he movido bastante, como decíamos en el editorial que subió Lucía en nuestro anuncio de regreso en la web de Rock FM. Debo haber hecho como unos 4.000 kilómetros este verano. He estado arriba y abajo, siempre con mucha precaución y con mucha cautela. De hecho, al volver de uno de los viajes, una amiga mía me hizo uno de los que es doctora, me hizo un test y ni había pasado, ni estaba pasando, ni tenía anticuerpos de lucha contra el totavirus, con lo cual dije, bueno, pues ya que estoy bien, me voy a dar otro pirulo. ya que estamos bien. Y entonces, nada, prácticamente estoy viajando hasta muy pocos días antes de volver, pero insisto, siempre con precaución, claro. Y siempre viendo este país y su gente, lo raro que ha sido el verano, pero en cualquier caso, ahí hemos estado echando de menos los conciertos, por supuesto, y echando de menos muchas cosas, pero está claro que la batalla contra el bicho hay que proseguir con ella, y ahora mismo es en lo que estamos, ¿no? Con lo cual, venga, fuerza y ánimo para todo el mundo para adelante. Estamos arrancando la temporada. A ver cómo viene, pero mucho cuidadito todo. Mucho cuidadito todo. Venga, venga, vamos. Y voy a terminar las noticias en Francia. Concretamente en el municipio francés de Lagos-sur-Yon. Imagínate allí la cara de los trabajadores de un restaurante cuando vieron llegar a la ventanilla donde se recogen los pedidos a unas 10 personas montadas a caballo. ¿Qué te parece? Ahí estaban esperando a que les dieran su comida y seguir la rutilla con el caballo mientras se zampaban lo que habían pedido. ¿Eh? De ir en coche, en caballo. Sí, oye, pues, muy cómodo. Pues, podían poner un menú para caballos ahí. Y por 1 euro más te puedes llevar la bolsa grande de alfalfa. Sí, y creo que en vez de decir quién da la vez, decían quién da la coz. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Es el álbum Supernatural de Charlie Santana, colaborando con el Rob Thomas, como te decía, del grupo Matchbox 20. Son las 6 y 39 minutos de la mañana, vamos, de lunes, es 31 de agosto y aquí está toda la banda y El Pirata funcionando contigo. Y yo estoy muy contento de volver con toda la banda, Pirata, y con nuestra gente. ¿Sí? Pero hay que reconocer que un lunes de vuelta de vacaciones solo tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál? Y es jodernos. Sí, así. Sí. Es bien que, definido. Es que hay cosas en la vida que solo existen para jodernos. Y mira, sí, os voy, ¿no?, a poner unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el sistema de bloqueo y desbloqueo de los coches. Vamos a ver. Tu copiloto quiere entrar al coche, tú desbloqueas, pero cuando el otro tira la manija de la puerta, se bloquea. Y ahí os pasáis un rato bloqueando, otro bloqueando, ahí como idiotas. Bueno, como idiotas no, como giripuertas. Sí. Directamente, que le va muy bien. Nunca mejor dicho. Pues mira, otra cosa que está para jodernos es los anuncios de internet que tienen la X, esa chiquitita dentro del anuncio. Sí, sí. Para sí. que pulses y te metas en la web del anunciante. Sí. Que es más sí. difícil escapar de esos anuncios que del calameco. Porque tú te metes en la web del anuncio y te cabreas. Y me cago en toda la madre que... Coño, qué gafas más guapas. Claro, luego se te pasa el cabreo. Claro, esto ocurre. Sí, sí, sí, efectivamente. Y mira, otra cosa que existe solo para jodernos es la última gotita del pisporris. O sea, esto es como los tetrabric, ¿sabes? Por más que los sacudas, siempre queda una gota traicionera ahí, siempre queda la última. Eso sí, es buena amiga porque te acompaña todo el día. Y de todo esto, ahí salió el refrán. Porque dice así el refrán: aunque la sacudas como un martillo, la última gota va al calzoncillo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Es nuestro primer día de la temporada. Bienvenido a Rock FM, donde Sayago quiere decir algo. No, yo no, creo que era Lucía. No, no. Vaya, es la hombre. Luz, es la vaya. Luz roja o la verde. Es la luz roja, la tuya. Claro, claro. Oye, chicos, mucho cuidadito con los patinetes eléctricos, que los carga el diablo, ¿eh? ¿Sí? Sobre todo si el que los conduce va cargadito también. En Sevilla, esta pasada semana se ha parado el tráfico en un barrio de la capital. ¿Por qué? Pues porque la policía local ha tenido un accidente. Un patinete eléctrico chocó contra un turismo. Vale. Por lo visto, el conductor del patinete se saltó un semáforo. Pero sí. lo peor es cuando le hicieron las pruebas de alcoholemia al hombre de 58 años que lo conducía. ¿A qué iba en el patinete? Flipa, sí. Superó 7 veces la tasa de alcohol permitida. 7 veces. Dicen que ha batido el récord de alcohol en sangre. Estamos locos. Totalmente, totalmente, totalmente locos. ¿De verdad? Sí, señor. La verdad es que 7 veces tiene su tela, ¿eh? Vamos, ya te digo, ya te digo. Vamos, el policía yo creo que le dijo que sea la última vez que conduce en ese estado. Y él le contestó: no, agente, no se dice última, se dice penúltima. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en el Reino Unido. Allí, la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken ha tenido que retirar una campaña de publicidad. ¿Por qué? Anda. Porque el anuncio mostraba a un grupo de personas comiendo pollo y chupándose los dedos después y decían, para chuparse los dedos. Y claro, ahora con el coronavirus, como que lo de chuparse los dedos, pues no es muy bueno, ¿sabes? Sí. Hay que cambiar los eslóganes de los productos, sí, señor. Claro. El de Rexona ahora puede decir, Rexona, el desodorante que no te abandona ni a 2 metros de distancia reglamentaria de seguridad. Sí. Oye, pues también pueden hacerlo con el anuncio de Ten de Limpio Hogar este. ¿Ah, el sí? Mayordomo, en lugar de pasar el algodón, te hace un PCR, ¿sabes? El bastoncillo no engaña. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:39 de la mañana, estamos imparables, un día más, El Pirata y su banda, en directo, del todo, desde Rock FM. Lo dicho, buenos días y bienvenido. Ahora sí le toca el turno a Sayago, que lo sé yo. Sí, sí, porque estoy pensando que hay que tener fe y esperanza en que la cosa no vaya más y no nos tengan que volver a confinar, esperemos que no. Sí, sí. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque pueden volver las canciones de Os Balcones. Bueno. Y hay que prepararse, sí, chicos, sí. La mejor forma de estar preparado es elegir una canción ya, ¿sabes? Vamos a cambiar. Vamos a ir eligiendo por si acaso. Sí. Yo propongo, fíjate, se me ha ocurrido unas cuantas. Por ejemplo, mira, para cantarles a los negacionistas y antivacunas, se puede cantar la canción de Extremoduro, Sopayaso. ¿Puede venir bien? Bien. ¿Puede venir bien? Sí, sí, muy sí. Muy inspirado sí. por tu parte. También podemos cantar en los balcones un clásico de los Beatles para lavarse bien las manos, la de gel, desinfectante gel, por ejemplo. ¿Sabes? Para dar buenos consejos y tal. Nuevas canciones para los balcones si hay confinamiento. Pues mira, Joaquín Sabina vendría muy bien con el tema de COVID-19 días y 500 noches. Puede venirnos muy bien también. Y si no, pues como te vas a encontrar todos los días a la misma vecina enfrente, pues le puedes cantar la de Nacha Pop. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Eso es lo que tienes que hacer, 647-339966. Ahí es donde tienes que mandar tu chiste. Si quieres acceder, si quieres conseguir la gorra de Rock FM, que cada día se borda con un logotipo proveniente de hilo de una parte del país. La gorra primera que damos en esta temporada está bordada con hilo de Palamós. Andadito con esto, en Girona, de Palamós en Girona. Vamos a ver quién se la lleva. 3 chistes. El primero llega desde Murcia y lo manda Pilar. ¿Sabéis que aquí en Murcia es la única comunidad donde ya utilizábamos la palabra asintomático antes de la pandemia? Porque cuando vamos a un bar y pedimos una tostada para desayunar, siempre decimos así, con tomatico. Ay, ¡qué grande! Es que en Murcia tenemos muchos oyentes, piratas, en la manga tenemos unos cuantos. Uy, muy grande Murcia y muy querida. Desde Alicante, también grande y querido, manda un chiste Miguel. Dice, Paco, tío, yo ya sé cómo dejar de fumar. ¿Y eso cómo? Dice, tú te coges y te haces un cigarro después de hacer el amor. Dice, ¿y eso funciona? Dice, hombre, claro que funciona. Yo llevo ya 4 años sin fumar. Claro, ahí está. Y qué bien lo llevas, macho. Sí, sí, se le ve contento. Y desde Córdoba hay un chiste que mandó Francisco. Ahí vamos. El tío que llega al psicólogo y le dice, mire usted, doctor, que yo creo que tengo trastorno de doble personalidad. Dice que sí, pues siéntate ahí que vamos a hablar los 4. Venga. Echamos una partida. Venga, va. Oye, está complicado en el día de hoy, ¿eh? Sí, ha habido calidad. Para ser el primer día de la temporada está complicado. El que más gracia nos ha hecho, porque nos hemos reído más, ha sido el de Pilar, ¿no? Yo creo que sí. Así con tomatico, venga. Pilar, acabas de conseguir la gorra con el logotipo de Rock FM bordado con hilo de Palamós. Y si quieres conseguir una gorra tú, lo que tienes que hacer es mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp 647-339966. No te olvides, El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 10 minutos de la mañana. Vamos de lunes. Estamos abriendo no solo la temporada, sino también la semana. Porque ¿sí? es 31 de agosto, pero aquí estamos y funcionando después de las vacaciones. Y en este tiempo que todavía sigue siendo extraño, ¿no, Sayago, sí. Lucía? Pues sí. Todavía desde casita, pero bueno, yo creo que no lo estamos haciendo nada mal. A mí me da que el programa hoy tiene una frescura un tanto especial. No sé si es una percepción mía que será... El descanso del verano también. Sí, ¿verdad? A ver, ayuda, evidentemente, ¿no? Y también eso, pues las ganas de saber un poquito de todos, ¿no? De poner un poco las cosas en orden otra vez de nuevo como tiene que ser. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el programa está funcionando bien en este día. A una costa, os lo voy a decir sinceramente, que yo esta mañana no recordaba ni cómo se enchufaba el ordenador. Y dónde enganchar los auriculares, ya ni te cuento. Ha sido todo una odisea por mi parte. Por lo menos sabías dónde se ponían los auriculares. Sí, había que meterlo en un agujero, pero vamos, no sabía más. Y toda la banda confiaba en ti, pirata, porque todo el mundo sabe que el internet y la informática no tienen secretos para ti, pirata. Efectivamente. Bueno, yo también quiero decir que finalicé la temporada sin estar. Agradeceros el último tramo en el que evidentemente el agotamiento me hizo rendirme y agradeceros el que continuéis con el programa hasta el final y que hayamos todos tenido un buen verano, hayamos recuperado fuerzas y listos para esta batalla, porque así es como hay que denominarlo, que se nos plantea a partir del día de hoy con un montón de incertidumbres y con un montón de cosas por venir, que esperemos sean todas buenas o en cualquier caso, en el mejor de los casos, lo menos malas posibles. Pero bueno, claro, el programa va bien, ¿os lo estáis pasando bien, Sayago, Lucía? Sí, bien, la gloria. En la gloria, niño. El jueves ya será otra historia, pero yo hoy como un niño. Me lo estoy pasando. Vámonos, Pablito, vámonos. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. 31 de agosto, lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento inmediatamente en las Rock Efemérides. Hoy es un día de cumpleaños, Sayago, porque, por ejemplo, hoy cumple 75 castañas el León de Belfast, Van Morrison. El chiquitín, fíjate. Fíjate, 46 discos en 52 años, ¿eh? Alucina la capacidad. Qué buen promedio, qué buen promedio. Casi uno por año. Casi uno por año, sí, señor. Y fíjate que tenía un concierto programado para este jueves en Newcastle, que bueno, no se va a poder hacer por lo del trotavirus, pero que el tipo está en activo cumpliendo 75 castañas. En un día como hoy, de hace 72 años, nacía Rudolf Schenker, pilar fundamental, además de fundador de Scorpion. De Scorpion, cuidado. Ese rubio que está en forma siempre, un tipo encantador, siempre con una energía envidiable, súper profesional y bueno, insisto, en la columna principal, la columna vertebral de los alemanes Scorpion. Y hoy, ¿sabéis quién cumple 61 castañas? Dale, a ver. Enrique Villarreal, el Drogas. Grande, sí, señor. Grande. Tras la disolución de Barricada, parece que tiene una energía juvenil impresionante, ¿eh? Está cultivando su propia carrera, hace unos conciertos enormes de largo. Y yo la última vez que le vi, que hace ya años de esto, me decía que estaba loco porque le hicieran abuelo. Supongo que lo habrá conseguido ya. Supongo. Qué bueno. Sí, porque yo le dije que ya lo era y le daba envidia. 61 castañas. En blanco y negro. Voy a terminar hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este siempre está presente en todos los fregaos. Sí. Ahora allí están en pleno proceso electoral. Verás cómo se mete en el de Messi también. Sí, se va a ir al entrenamiento. Verás cómo se mete en el fregado de Messi también el Trump. Ya verás. Bueno, cuenta. Que como digo, que en Estados Unidos están en pleno proceso electoral. Es más, a finales de este mes, el 29 de septiembre, se va a producir el primer debate entre Trump y su oponente del Partido Demócrata, Joe Biden. Bueno, Joe Biden, pues atención, porque en una entrevista que Donald Trump ha concedido al periódico Washington Examiner ha dicho que va a pedir un test antidrogas antes del debate. que ve cosas raras en Biden y que, que quiere un test antidrogas. Claro. Anda. Ve cosas raras en Biden, en él no. Pues fíjate, no. Como le hagan el test a él, le va a dar positivo en cloro, que parece un skimmer de una piscina, ¿sabes? Con tanto lo que está metiendo el pobre hombre. Pues a mí me parecería justo que Biden fuera drogado al debate. Ah, muy bien. Sí, ¿sí? Así el uno con la cara naranja y el otro con un amarillo. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Que es la hora de que este, que se llama Sayago, nos suelte su filosofía de bolsillo. Sí, sí, porque hay que empezar la temporada como Dios manda. Muy bien. Qué mejor que hacerlo con filosofía de bolsillo de esa buena, porque fíjate, apuntad. Si haces un examen de funambulista y te dicen que estás suspendido, eso es que eres muy bueno. Claro. O sea, ahí no falla. Es lo único que puede hacer un funambulista. Así que hay que ser siempre positivo. Muy bien. Fíjate, cosas del baño. Echar ambientador después de hacer cacota solo sirve para que el baño huela a pedo tropical. ¿Qué? Es como la pizza de piña, ¿sabes? Que no hay Dios que se la coma. Bueno, pues eso. Pues mira, más filosofía. Si al volver de vacaciones en la oficina te dicen que no se te ve con muchas ganas de trabajar, tú di que sí, que las ganas sí las tienes, pero es que eres asintomático. Lo que... De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar contándote lo que le ha pasado a una nueva marca de cerveza. Una cervecería del oeste de Canadá, que se ha visto obligada a cambiar su nombre y a pedir disculpas después de enterarse lo que significaba. La cervecería se llama Hell's Basement en Alberta, comenzó a comercializar Huru Huru. Se llama así, es una cerveza artesanal de Nueva Zelanda. Eligieron el nombre porque entendieron que la palabra en maorí significaba pluma o piel, pero no. En realidad, Huru Huru significa vello púbico. Toma ya. Ole. Claro. Ole. Te bebes una de esas y dices, ¿a qué coño sabe? Buen eslogan, pirata. Cerveza Juru Juru, la tiene rubia, negra y pelirroja. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ha llegado la hora de la verdad para Luis Salgado de Coruña, que es el actual Rockmaster, que tiene acumulados 1.200 pavos y que me imagino que habrá tenido un tiempo importante durante el verano para ponerse al día y seguir siendo Rockmaster. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, pirata. Buenos días, banda. 1.300 pavos puedes conseguir hoy, ¿eh? No te digo más. ¿Tú sabrás? Pues sí, a ver si suerte. Venga, vamos a por ello, Rockmaster. Jaime Cabezas, de Madrid, es el aspirante en este día. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días, aquí andamos. Lo tengo difícil, pero lo intentaremos. Venga, ese es el aire. Con fuerza y con ánimo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero antes, como siempre, Sayago va a recordar las reglas del juego. Pues preguntas del rock que lanza el pirata durante, pues eso, durante el tiempo que dura este concurso haremos, pues eso, preguntas a uno y a otro, iremos pasando el turno según vayan fallando y 100 pavos que regalamos para el que más preguntas acierte y el título de Rockmaster. ¿Durante cuánto tiempo? 90 segundos, más tensos que Fernando Simón viendo el anuncio de Fórmula 44. Así que, dicho todo esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Led Zeppelin, Black Diamond o Black Dog? Black Dog. Sí. El tema Fortunate Son de la Creedence Clearwater Revival trata sobre un hombre al que le tocó la lotería. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. ¿Es falso? ¿Cómo se llama el último disco de AC/DC publicado hasta la fecha? ¿Rock or Bust o Stiff Upper Lip? Rock or Bust. Correctísimo. Acaba el título de este tema de los Beatles, Across the World o Across the Universe. Across the Universe. Muy bien. ¿Dónde se formó Aerosmith? ¿En Nueva York o en Boston? En Boston. Sí. Este verano, el mundo del rock lloraba la muerte de uno de los miembros de Quiet Riot. ¿Quién? ¿Frankie Van Halen o Kevin DeBrown? Frankie Van Halen. Sí, señor. ¿Qué disco reeditará Iron Maiden en septiembre para celebrar sus 4 décadas de publicación? ¿Iron Maiden o Powerslave? Iron Maiden. Muy bien. ¿Rock de Casbah es un tema de los Clash o de los Ramones? De los Clash. Sí. ¿Qué banda abrirá una tienda propia en Carnaby Street? ¿Police o los Rolling Stones? Los Rolling Stones. Muy bien. ¿Por qué tenía David Bowie un ojo de cada color? ¿De nacimiento o por un puñetazo cuando era un crío? Por un puñetazo. Sí. ¿Cómo se llamaba Bon Scott? ¿Ronald Bedford o John Richards? Ronald Bedford. Muy bien. Bueno, pleno, ¿eh? Pleno. Bueno, vamos, pleno, como estábamos acostumbrados a hacer antes del verano. Pues ha tenido 11 aciertos Luis Salgado, 11 preguntas, 11 aciertos, no ha dejado jugar a Jaime Cabezas, así que ya sabes, pirata, 11-0, seguimos con el Rockmaster. Sí, señor, 1.300 pavos para Luis y a Jaime nuestra sugerencia de que vuelva a jugar y vuelva a intentarlo en otro momento, porque no ha podido demostrar nada, ni bueno ni malo. En cualquier caso, Jaime, Luis, Luis, Jaime, gracias por jugar en esta reentré del Rockmaster. En Rock FM... El Pirata y su banda.